Center, cerca del Bingo de Torrefiel. Abogados y gestores, tu mejor solución judicial, empresarial y de inmigración. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Desde el África indomable, ¡Latinos FM! Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Día para todos, comenzando la semana, el Café Mañanero, y lo hacemos dando cuenta del buen tiempo que nos acompaña, 13 grados centígrados para comenzar la jornada. Eso sí, alcanzaremos una máxima de 23. Estamos en pleno otoño. Es lunes 13 de noviembre. Vamos inmediatamente también a dar cuenta de la situación del tráfico a esta hora de la mañana. La Dirección General de Tráfico nos informa del estado de las principales vías del país, los puntos más críticos. Dirección General de Tráfico. Precaución por dos accidentes que obligan a interrumpir el tráfico en Huesca, un accidente en el que se ha visto involucrado un camión y que corta la AP2 a la altura de Miralsot, en la zona de Fraga, en sentido Barcelona, pero también en Madrid, en este caso por un accidente múltiple de entrada en la M501 entre Brunete y Villaviciosa. Van a encontrar desvíos debidamente señalizados. También por accidente complicada la salida de Madrid en la A2 a la altura de Torrejón, y en Barcelona la AP7 en San Cugat del Vallés en sentido Tarragona. Además, a esta hora retención en prácticamente todas las entradas a Madrid. Destacamos la A1 en San Sebastián de los Reyes, A2 San Fernando y Coslada, A42 en Parla, A5 Arroyo Molinos y Móstoles, A6 desde Las Rozas al Plantío y M607 en Colmenar y Tres Cantos. En Barcelona, muy densa la entrada por la B23 en Molina. Esa es la situación del tráfico. Vamos ahora con los principales indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.06. Se fortalece la moneda europea un 0.06%. Entre tanto, el petróleo, el barril Brent en el mercado internacional se cotiza a $80.09. Cae un 0.65%. El IBEX 35, las 35 empresas más importantes del mercado español, cerró la jornada en 9.331 puntos, lo que representa una caída del 0.38%. En el contexto de la economía, un titular para destacar. La Unión Europea ha alcanzado un acuerdo provisional sobre el presupuesto europeo para 2024. Por otra parte, Estados Unidos y China se comprometieron a construir una sana relación económica, lo cual es muy importante para la evolución de la economía a nivel internacional. Gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. De inmediato vamos a estar abordando los principales temas de interés. Ya saben, el Café Mañanero va de actualidad y entretenimiento. Estaremos abordando la noticia más importante en España, que tiene que ver con la investidura del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Se prepara para su tercer mandato. Eso sí, llega antecedido de una manifestación por toda España. Cientos de miles de personas convocados por el Partido Popular se manifestaron este fin de semana contra la amnistía. También destaca en el ámbito internacional que un grupo de entre 30 y 40 españoles saldrá este lunes de Gaza por el paso de Rafah. Esto en lo que tiene que ver con la guerra entre Israel y Hamás, que tiene de por medio la población palestina. Y del ámbito internacional se destaca el cara a cara entre los candidatos que se disputan el balotaje en la presidencia de Argentina, Javier Milei y Massa. Tenemos mucho para contarles en el Café Mañanero. La información deportiva no es la excepción. El Girona, que se cuela entre los grandes y se mantiene la cabeza. Todo esto cuando llega el parón, precisamente liguero, por partidos de las selecciones. Bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta semana donde tendremos cosas muy importantes, aparte de la investidura del presidente del gobierno Pedro Sánchez. También tenemos en la agenda de la semana, además de esos partidos de las distintas selecciones, en el caso de España para la Eurocopa y en el caso de Latinoamérica para las eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos 2026. Estados Unidos, Canadá y México. En esta oportunidad el Mundial se va a hacer en 3 países. Pues bien, también tendremos la entrega de los premios Grammy, que por primera vez salen de los Estados Unidos y se entregan aquí en España, exactamente en Sevilla. Y es el momento de dar cuenta del saludo musical por cuenta del maestro Juan Luis Guerra, uno de los grandes referentes de nuestra música latina. Atención a lo que nos presenta Radio Guira. En Radio Guira, cocinando con Nuna. A mis habichuelas yo le pongo ajo, cebolla, verdura, sal al gusto, aceite verde y una cosita de amor. El maestro Juan Luis Guerra nos trae todo el sabor del Caribe en esta nueva producción discográfica. Un regalo para todos sus seguidores en esta recta final del año. Escucha cómo suena aquí en el Café Mañanero de Latinos FM. Bienvenidos. Yo salí para la Romana y escuchaba tus canciones. Las que quieres que te cante con la luna llena y un ramo de flores. Yo me lo encontraba cursi, eso no me daba nota. Y pensaba rebotarte y decirte que no. Pero cuando tú me miras y me llenas de besitos, niña, ¿cómo te lo explico yo? Cambio de opinión, se me aflojan las rodillas, late mi corazoncito. Niña, ¿cómo te lo explico? Son cositas de amor. Y lo dabas por un hecho, y que yo te despertara como Pavarotti con mundo de pecho. Yo me lo encontraba cursi, eso no me daba nota. Y pensaba rebotarte y decirte que no. Pero cuando tú me miras y me llenas de besitos, niña, ¿cómo te lo explico yo? Cambio de opinión, se me aflojan las rodillas, late mi corazón. De amor, cositas de amor. Si tú me pides la mañana cubierta de flores y una serenata bonita, cositas de amores que me das, y que te cante tus canciones y baje la luna despacio para ti solita. Es el maestro Juan Luis Guerra, uno de los grandes de nuestra música latina. El café mañanero empezamos con Cositas de Amor, lo nuevo que nos trae el maestro Juan Luis Guerra en su más reciente producción discográfica Radio Guira, con todo el sabor del Caribe. Esta vez apuesta por un ritmo un poco suave, pero ahí está el tope que tropical sabroso con el cual ya ha conquistado al mundo. Es un artista sin fecha de vencimiento, sí, sin fecha de caducidad, y que llega a todos los públicos del Caribe, de toda América Latina, de España, del mundo entero. Es un artista universal y además llega al público joven, al público adulto. Es un artista de todos. Cositas de Amor. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Comenzamos el café mañanero con el sabor de la Imperial del Quindío. Atención, la Imperial del Quindío, preste mucha atención porque tiene todo el sabor de Colombia. Empezamos el día entonces con el sabor de la Imperial del Quindío. Recuerden, panadería, restaurante, con todos los sabores de Colombia. Está en la avenida del Puerto 99. Hoy, por cierto, con una promoción en panadería en la avenida La Plata 45. Igualmente en Torrente, en la Plaza Mayor número 28. Recuerden que también está la Imperial del Quindío en la calle Gallano Yuc número 23, sector Torre Fiel. Felices fiestas de fin de año en nombre de la Imperial del Quindío. Simples cositas dulces, como te explico. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el café mañanero por la 107.9 Latinos. El café mañanero. Primer sorbo de actualidad en el café mañanero. Abordamos los principales temas del día. Sin duda alguna, lo más importante en España tiene que ver con la investidura de Pedro Sánchez. Semana muy importante, decisiva. Mientras tanto, cientos de miles de personas en todas las capitales de provincia se han manifestado este domingo contra la amnistía a los encausados por el proceso pactada por el Partido Socialista y los partidos independentistas catalanes. Las concentraciones convocadas por el Partido Popular han contado también con la presencia de la plana mayor del Partido Popular. Por ejemplo, en Madrid, su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado una repetición electoral ya. Y así vamos a encontrar muchas voces en contra de la amnistía que lleva al poder a Pedro Sánchez nuevamente y le permite a los independentistas condenados librarse precisamente de la cárcel. Escuchemos las voces de este domingo en las calles españolas. Pedro Sánchez de 15.000 millones a los catalanes cuando en Extremadura estamos abandonados. Vete, Sánchez, arropando a Feijóo la líder. Es sin duda alguna la noticia con la que empezamos la semana. Continuando con otras noticias importantes del día, también destacar que un grupo de entre 30 y 40 españoles saldrá este lunes de Gaza por el paso de Rafah. El plan de evacuación contempla trasladarlos a El Cairo, en Egipto, donde un avión los traerá de vuelta a España. En total, se espera que alrededor de 180 españoles residentes en Gaza salgan en los próximos días. Y continuando con más noticias precisamente que tienen que ver con la situación de Gaza, también tenemos que destacar que la Unión Europea ha condenado a Hamas por utilizar a la población civil como escudo. La otra noticia importante nos lleva precisamente hasta territorio latinoamericano. Se trata de el debate más fuerte entre los candidatos a la presidencia de Argentina, Sergio Massa y Javier Milei. Han protagonizado una discusión vibrante a una semana del balotaje. Quiero preguntar, dijiste en el programa de Feynman que vas a eliminar los subsidios. ¿Los vas a eliminar sí o no? Por sí o por no, ¿vas a privatizar Vaca Muerta como dijiste en el programa de Chiche Hellblum sí o no? Por sí o por no, ¿vas a dolarizar la economía como planteaste en la carta que le presentaste a la justicia electoral? ¿Sí o no? Por sí o por no, ¿vas a privatizar ríos y mares como planteaste en la carta que presentaste a la justicia en tu programa de gobierno? ¿Sí o no? Es el ataque del candidato oficialista Sergio Massa, que está arriba pese a haber dejado una inflación del 115%. Escuchemos ahora a Milei, que se ha convertido en el fenómeno de la política, no solamente en Argentina, sino en toda América Latina. Por sí o por no, ¿vas a eliminar el Banco Central? A ver, primero a mí no me vas a condicionar si contesto sí o no. Lo que sí te voy a decir es que, ¿sabes qué? Ustedes estuvieron mintiendo con los subsidios. Ustedes son unos mentirosos. Vos sos un mentiroso en engañar y asustar a la gente de cómo lo hiciste. Y te voy a explicar por qué. Porque el boleto, ¿sí? Si vos agarrás, ¿sí? Y te fijás, dado lo que cubre hoy, cubre una sexta parte. Por lo tanto, digamos, primero tendrías que multiplicarlo por 6. O sea, con lo cual no te vas a 1.100, te vas a 350 aproximadamente. Con lo cual mentiste ahí. Pero además nosotros queremos atacar, además, la parte que tiene que ver con los impuestos, con lo cual lo llevaría a la mitad. Y te voy a decir algo, no vamos a tocar las tarifas. ¿Sabes por qué? Porque antes vamos a permitir que la economía se recupere. Y cuando la economía se recupere, la economía va a poder pagar esas tarifas. ¿Y sabes cuál es el problema tuyo? Que vos, ¿sabés qué? Nos reventaste los ingresos. Con vos, como ministro de Economía, cayó 33% los ingresos, que ya venían cayendo antes con Macri. Y te voy a decir más. ¿Sabés qué? Si tuviéramos los mismos ingresos que teníamos la convertibilidad, igual de, antes de tener la miseria que tenemos ahora con vos, de 350 mil pesos, ¿sabés qué? Tendríamos 1.800.000. Mirá la miseria que generaste. Después, digamos, ¿sabes qué? Sí, voy a terminar con el Banco Central, porque el Banco Central es el origen de la inflación, es decir, es la maquinita. ¿Sabes por qué voy a terminar con la inflación? Porque es la forma en la cual ustedes nos roban a nosotros. ¿Sabes cuántos nos robaron ustedes con la emisión monetaria en los más de 20 años que salimos la convertibilidad? 280 mil millones de dólares. De hecho, el gobierno de delincuentes en el que vos participás nos están robando 90 mil millones de dólares y este año te está llevando de esa manera 25 mil millones de dólares. ¿A quién querés seguir jodiéndole la vida con robarnos con la inflación? Obviamente, el tema de Vaca Muerta, digo, eso es una cuestión provincial, yo no me tengo que meter. Y creo que te contesté todo, la privatización de los mares. Ni siquiera sabés extrapolar un caso de teoría económica dado en una charla para economistas. Lo primero. Bueno, ahí están los puntos más importantes del debate entre Massa y Milei. Recordemos, semana decisiva para los candidatos en su intención de acaparar el voto de la mayoría de los argentinos. Milei o Massa. El fenómeno o el continuismo. Así llega Argentina esta semana. Así está el ambiente político en Argentina de cara al balotaje. El Café Mañanero es actualidad y entretenimiento. Vamos inmediatamente también a dar cuenta de lo que pasa en materia de inmigración. Estamos con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad que también nos lleva a las noticias más importantes en materia de inmigración. El Centro de Emergencia, Acogida y Derivación que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto en marcha en el Acuartelamiento General Arteaga en Madrid ya acoge a las 170 primeras personas migrantes que serán alojadas allí. La primera fase de este dispositivo con 420 plazas ya está disponible y en las siguientes semanas seguirá ampliando progresivamente hasta alcanzar una capacidad máxima de 1.220 plazas. Recordemos, Cruz Roja Española es la entidad que se encargará de la gestión de este nuevo recurso que ha entrado en funcionamiento sin ningún tipo de incidencia. A este dispositivo se sumarán otros 3 nuevos centros en las próximas semanas. En primer lugar, el Hospital Naval de Cartagena, esto en Murcia, que estará disponible a finales de la próxima semana, mientras que el Acuartelamiento Primo de Rivera de Alcalá de Henares en Madrid abrirá la siguiente semana. Estos dispositivos, además del recurso propio abierto en Mérida, en el albergue cedido por el ayuntamiento de la localidad, permitirán incrementar la capacidad del sistema de acogida en más de 3.700 plazas y liberar gradualmente, en función de las llegadas, las abiertas en otros recursos utilizados de forma coyuntural en las últimas semanas. Son las noticias más importantes en materia de inmigración. También tenemos para desarrollar otras muy destacadas. Decirles a esta hora que Médicos Sin Fronteras rescata a 81 inmigrantes en el Mediterráneo, 25 de ellos niños. También contarles que la España vacía también gana habitantes gracias a la inmigración, 40.000 más en solo 2 años. Y pasamos ahora a lo que tiene que ver con la información deportiva. El Girona se mantiene a la cabeza de la Liga Española, se cuela entre los grandes y es que no falla. En la fecha número 12 derrotó 1-2 al Rayo Vallecano, remontando, como también remontó el Atlético de Madrid en el partido que ha cerrado la jornada. Venció al Villarreal, que no levanta cabeza. Ha estrenado técnico, pero no ha sido suficiente. Adolfo Jiménez del Río nos tiene el anticipo de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche vimos cómo se cerraba la jornada 13 con la remontada nuevamente del Atlético de Madrid sobre un Villarreal que cada vez lo vemos más alicaído. ¿Qué pasa con el equipo de la Cerámica? Y continuamos con el ATP Finals, porque en el día de ayer arrancó con dos señores partidazos. Uno con el italiano Yannick Sinner, que venció a un dolido griego Tsitsipas. Y el número uno del mundo, Novak Djokovic, que demostró por qué es el número uno, venciendo al noruego Holger Rune y asegurándose ser el número uno hasta el año 2024. Continuamos con la duda que se tiene de que James Rodríguez pueda estar en los partidos de la selección Colombia frente a Brasil y Paraguay. Una durísima duda y una terrible baja para la selección Colombia, que tiene durísimos compromisos. Y Luis Díaz, el futbolista colombiano, que fue protagonista en el día de ayer en la Premier League. Y es que la ovación que le dieron en el estadio al salir a jugar con su equipo, el Liverpool, fue impresionante. Y continuamos también con el partidazo de la jornada de la Premier League, y podríamos decir de toda Europa, entre el Chelsea y el poderoso Manchester City, que terminó empatado 4-4. Y el piloto colombiano en Moto3, que es la revelación y que puede ser campeón, ya ganándose Qatar y Valencia, los dos grandes premios. Y la ministra que inauguraba los Juegos Nacionales en Colombia, que estaba totalmente ebria. Estas y muchas cosas más en Latino Deportes. Y vamos ahora también con las efemérides del deporte. Ya está por aquí Aulio Ricard, que le arrancaba una risa irónica las noticias que nos llegan del otro lado del Atlántico, especialmente de Colombia. Todas las semanas tenemos una polémica alrededor del gobierno Petro. Cuando no es el presidente, son sus ministros. En esta oportunidad, ha sido la ministra la que ha llegado en la inauguración de los Juegos Nacionales. Pues se le ha visto con un hablado raro que más parecía como ebria. Pero vamos con la efemérides del deporte. Aulio Ricard, buenos días. Con los buenos días para usted, Jorge, y para todos nuestros amigos oyentes. Comenzamos con las efemérides del deporte, haciéndole un reconocimiento, porque un día como hoy nació José María García Pérez. ¿Sabes de quién le estoy hablando? Periodista, sí, señor, deportivo, español, pues que se ha destacado o se destacó por ser uno de los locutores radiofónicos más emblemáticos de la historia de la radio y la televisión en España. Bueno, un saludo para José María García, un referente del periodismo deportivo en España. Y también un día como hoy, Roberto Bonizaga, futbolista italiano, está de pláceme, 1943. Lo mismo que Paco Melo, futbolista español. Son las efemérides más recientes, más destacadas, lo que nos marca la historia del mundo deportivo. Pasaron las efemérides en el Café Mañanero. Continúe, Jorge, con más. Gracias. Aulio, y esta semana es muy importante para la música latina porque se entregan los Latin Grammy. Y será en Sevilla y se ha confirmado la presencia de Shakira, igualmente de Rosalía y muchas estrellas de nuestra música latina. Es nuestra fiesta. Sí, ahí la tenemos. Muy fuerte Shakira, recuperando todo su vigor tras su regreso a Miami. Pero en esta oportunidad regresa a España para asistir a la gala de los premios más importantes de nuestra música latina. Más adelante estaremos dando cuenta de más detalles del mundo de la música. ¿Qué me decías, Saulio? Que le tengo noticias precisamente de Shakira, porque este fin de semana salió uno de los reggaetoneros emblemáticos diciendo que es una falta de respeto que Shakira cante reggaetón. Estamos hablando de Baby Rasta. Expresó su opinión acerca de la cantante. Dice que es una falta de respeto que Shakira cante reggaetón. ¿Y usted sabe la cantidad de seguidores que remetieron contra Baby Rasta? Donde él dice que el reggaetón es de la calle, que ni Ricky Martin, que es puertorriqueño, se atreve a tanto, y Shakira lo ha hecho. Y donde empiezan los seguidores y cantantes y artistas a defender a la intérprete, donde dicen, manifiestan que Baby Rasta dice que el reggaetón es de la calle y por lo tanto Shakira no se identifica y está completamente equivocado, porque yo creo que el mundo del reggaetón no tiene exclusividad, cualquiera lo puede interpretar y ya lo ha demostrado Shakira y muchos artistas más. Así que Baby Rasta, tranquilo, quisiste un rato de popularidad, pero tú sabes que Shakira es una que la quieren en todo el mundo y su talento lo ha demostrado, porque todo lo que ha interpretado a dúo o como solista se ha convertido en un verdadero éxito. Así que, gringo, cálmate, por favor, Baby Rasta. Lo cierto es que yo desde hace rato no tenía noticias de Baby Rasta. Quienes seguimos a la música urbana sabemos de quién se trata. Claro, sí. Un artista puertorriqueño. Pero en este caso, pues, no sé si lo ha hecho con el propósito de recobrar algo de notoriedad. Yo considero que, pero va por ahí el tema, ¿no? Sí. Sí, ha servido para que le recuerden. Pero hay formas de uno reaparecer. Y una cosa es haciendo el ridículo, atacando a una colega. Hay artistas que intentan apresar el género. Y no es así. Todos los que llegan figuras tan emblemáticas. Shakira no ha necesitado de la música urbana ni de ningún género, porque labró su propio camino y ahí está como un referente de nuestra música latina a nivel internacional. Y a pesar de que no es una cantante reggaetonera, pues cantando reggaetón ha traspasado fronteras, ha llevado el género hasta lugares insospechables. Bueno, muchas cosas podríamos decir de esta crítica, que lógicamente no ha dejado indiferente a los seguidores de Shakira. De una, se fueron en contra y no, incluso hasta claro, mismo, claro. Hasta mismos, y todo el mundo tiene derecho a opinar. Claro, sí, claro. Sí. Bueno, pues momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos con más actualidad. Más adelante estaremos dando cuenta de más artistas que estarán presentes en los Latin Grammy. Que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Patacón tostado. Ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostado. Al fin logré abrir mi cuenta bancaria y además contratar el servicio de internet y telefonía, y tan solo con mi pasaporte. Wow, ¿y cómo lo lograste? Con Only One Comunicaciones. Only One Comunicaciones. Internet, fibra y móvil al alcance de todos. Tarifas low cost y servicio de calidad. Compruébelo visitando nuestras tiendas en calle Mariano de Cavia 29 y Manuel Candela 21 en Valencia. Only One Comunicaciones, todo en internet, fibra y móvil. Además, gestión de cuentas bancarias y trámites. Más información, onlyonetienda.com.

está recién salido, Canto a la Vida, 9 de noviembre lanzamiento, o sea, es decir, lleva 4 o 5 días, 3 días, 3 días exactamente. Juan Fernando Fonseca lleva un fin de semana, bueno, lleva un weekend, sí, un fin de semana, y hay que decir pues que invitados especial para esta producción, Jimmy Marrofo, que es un gaitero reconocido, pianista y percusionista colombiano, también Anderson Quintero, también en la percusión, el clarinete es de Ismael Vergara, gran intérprete de esa, también al lado del maestro Carlos Piña, y también el Tati Manzano en el acordeón. Hombre, Tati ya lleva muchos años, claro, con Fonseca, claro, es el acordeonista de Fonseca. Claro, ahí está. Y muy importante que le haya dado el crédito al clarinete, porque es un instrumento que en esta oportunidad Fonseca le da mucha relevancia. Es el instrumento que lleva la nota de la canción, de la melodía, claro, es que sí, ahí, por eso tiene el acordeón y automáticamente tiene el clarinete que le da como ese toque caribe a esta canción, que suena muy chévere y yo creo que va a gustar mucho, va. Y el videoclip muy bonito, además un homenaje a la cumbia colombiana. Exactamente. Y Jorge, mira lo que yo le venía diciendo también hace días atrás, que la cumbia se convierte como en un hilo vertical de casi toda la música de América Latina. Así es. Entonces considero que es importante hacerle pues como esta mención, y gracias a Fonseca por recordarnos esa versión, y casi todos, muchos artistas e intérpretes han dedicado un canto a la vida, un canto a Dios, un canto, es decir, han expresado sus canciones con ese motivo, sentimiento, en el cual pues las canciones que nos tocan, que nos llegan mucho más al corazón cuando uno está fuera de su tierra. Un canto a la vida, Fonseca. Sí, una canción muy fiestera, sí, ideal para esta época de fin de año. Seguramente muchas familias la van a disfrutar y lo van a hacer rescatando esa nostalgia que tiene la canción y el videoclip aún más. Reunión familiar, de amistades, fiesta. Sí, tiene un toque muy chévere que se puede disfrutar de para todo, en toda ocasión. Les invitamos a descubrir esta canción. Los aplausos. Canto a la vida. No hay Fonseca. Cómo me alegra la vida. Y ahora que usted decía que la cumbia tiene la capacidad de unir a América Latina musicalmente, y es que si analizamos, Chile consume cumbia, Argentina, el género popular más extendido en Argentina es la cumbia, independientemente si es cumbia villera, pero aquí estamos hablando de la cumbia y sus vertientes, exactamente, ¿no? Uruguay, Paraguay, Bolivia, México, ni se diga. Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia, evidentemente, que es el epicentro. México, ni se diga. Toda Centroamérica y México desde hace muchas décadas consume, tiene la cumbia como un género propio, prácticamente, ¿no? Y de hecho hay muchos colombianos artistas que se fueron a radicar a México precisamente para seguir dándole vida a la cumbia convencional, y que la han fusionado con la cumbia mexicana. Aniceto Molina, por ejemplo. Claro, también. Sino también en gran parte de los Estados Unidos. May González, el vocalista del gran combo del combo de las estrellas, se radicó durante, ya lleva casi 20 años radicado en México. Y la Sonora Dinamita. Por eso, ahí iba, México. Sí, ese es May González. Sí, sí. Que él es el, a propósito, es el papá de unos primos míos, de familiares míos. Qué May bien. González. A ver, señor, si hablamos con él, porque tengo entendido que la Sonora Dinamita es la agrupación de la cumbia más longeva, 70 años, tengo entendido, 70 o 75, sí, no sé, ya muchos años. Y ahora que estamos hablando de los premios Grammy, yo creo que amerita que la cumbia tenga su propia categoría en los premios Grammy, no que esté ahí como recostada del vallenato, porque dice la categoría cumbia-vallenato. O el vallenato recostado de la cumbia, ¿cómo es? No se explica, Aulio, que la cumbia, siendo el género musical más consumido, más extendido, más popular de América Latina, los Latin Grammy no tengan una categoría especial. El vallenato amerita por sí propio una categoría. También, ¿eh? Sola. ¿Por qué? Claro. Porque hay suficiente mercado. Y la cumbia, pues, tiene mercado, y ni se diga. A ver si se plantea entonces los Grammy una categoría especial para la cumbia. Se lo merece, de verdad, este género, que es el género más representativo de la música latina. Y voy a hacer la gestión, Jorge, para que entrevistemos a May González. Sí, señor. De la Sonora Dinamita. Le canto a la vida, por los recuerdos que no se olviden. Muy chévere esta canción, Jorge, de verdad que para iniciar la semana es espectacular. Por eso yo le canto a la vida, por mi familia que es la luz de mis días, por todo lo vivido, por todo lo aprendido, la suerte de tenerte en mi vida. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero dando cuenta también de los eventos más importantes de este espacio. Viene a continuación el tema político del día, igualmente el monólogo de actualidad, además el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. En breve estaremos repasando la prensa. Hay mucho para contarles en el Café Mañanero, también el repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración. Vamos entonces con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día, una forma de seguir la actualidad en el Café Mañanero. En el tema político del día tenemos los cientos de miles de personas que han acudido a las manifestaciones convocadas por el PP y por Vox contra la amnistía. Y es que en el día de ayer fue contundente Feijóo en una de las manifestaciones y dijo que no nos callaremos hasta hablar en unas elecciones y que todos los españoles puedan votar otra vez. Protestas que ha secundado Vox. Y es que estos cientos de miles de personas lo han hecho en concentraciones convocadas por el Partido Popular en las 52 capitales de provincia de España. Y todo contra la amnistía y las negociaciones del PSOE para lograr investir nuevamente a Pedro Sánchez. Y el que en el acto más numeroso organizaron la Puerta del Sol de Madrid, unas 80.000 personas, según los datos de la delegación de gobierno, copaban tanto la plaza como todas las calles aledañas. Un dato que ha refutado inmediatamente el PP y que lo ha elevado a 500.000 personas. Inclusive se considera que pueden haber llegado hasta a 1.000.000 de personas. Y en el tema político del día nos preguntamos, cuando Pedro Sánchez estaba hablando que con este pacto con Junts por Catalunya se va a lograr la convivencia, las manifestaciones demuestran otra cosa. Y también nos preguntamos, ¿realmente vale la pena agacharse ante Junts por Catalunya para lograr una investidura para la presidencia como lo está haciendo Pedro Sánchez? Tema político del día. Gracias Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día aquí en el Café Mañanero para seguir la actualidad, para seguir al hilo de los temas más importantes. Vamos a continuación inmediatamente también a dar cuenta de lo que pasa al otro lado del Atlántico en el monólogo de actualidad. Pero antes de que llegue el monólogo de actualidad, damos cuenta del calendario, un segmento que nos trae Carlo Angulo. El día de hoy en el calendario, para empezar la semana en este lunes 13 de noviembre, nos encontramos con que se celebra el Día Mundial de la Bondad, de igual forma que el 13 de noviembre recordamos se conoce como el Día Mundial de los Huérfanos. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre las celebraciones del día y aniversarios, recordamos que a su vez el 13 de noviembre es conocido como el Día Mundial de los Sistemas Geográficos y el Día Internacional de Concientización con respecto a la enfermedad de Huntington, mientras que entre los aniversarios del día recordamos que la aclamada Whoopi Goldberg, la actriz ganadora del Oscar, el día de hoy está cumpliendo nada más y nada menos que 68 años de edad. Esto es lo más importante que tenemos para empezar la semana en el calendario del Café Mañanero. El Café Mañanero con Jorge Rivera. En el Café Mañanero, monólogo de actualidad. Varios temas para destacar. Primero, en España, las protestas efectivamente las apuntaba Adolfo Jiménez del Río en el tema político del día. Tenemos en el horizonte esta semana la investidura de Pedro Sánchez. La pregunta que nos seguimos haciendo es si con este acuerdo que han alcanzado Partido Socialista en cabeza de Pedro Sánchez, Junts por Catalunya en cabeza de Carles Puigdemont, el independentista, recordemos, expresidente de la Generalidad de Cataluña, prófugo de la justicia, ¿este acuerdo logrará